mejor momentos. Ahora comienza a limiar con Fidel Mouzo. Me estoy dando cuenta de que mañana es día 1 y tengo cierta prisa, que tengo que echar una mano para dejar todo listo en el magazine Por Momentos que dirige Miguel Espada y que difunde un montón de podcasts o audios por internet coincidiendo con el inicio del mes. Hoy es día 30, mañana, como os decía, día 1 de diciembre, mes de la Navidad, y supongo que a vosotros dos todavía os hace la misma ilusión hoy que aquella que parecía que nos queríais transmitir cuando mi hermano y yo éramos más pequeños. ¿Es así? ¿Mantenéis el pulso de las fiestas navideñas o los nietos y nietas le dan una nueva y renovada perspectiva? Pues no te quepa duda. Yo por lo menos siempre tuve el espíritu de la Navidad fresco. En mi tierra y en mi casa siempre se hizo la Navidad y lo celebramos, vamos, con panderete y castañuelas. Y quise transmitiroslo a vosotros. Entonces es lo que hay. El día uno empieza para ti y para nosotros. Y la Navidad estamos ahí esperándola, que ya estamos proponiendo algo. De todas formas, a tus nietas sí le das calendario de Adviento, que a nosotros no nos dabas nada de eso. Eso es verdad. Porque en otro caso no lo había. Ah, no tenéis. No, no había calendario de Adviento. Ah, en el nuestro. Ah, vale. Pero tú, y en el tuyo menos todavía. Menos. Lo que pasa es que lo que dice tu madre, que el ambiente navideño, pues ya se ambienta en la calle y lo transmites a la casa. No es lo mismo que pienso que cuando con los nietos que con los hijos, porque los nietos vienen puntualmente a la casa de los abuelos y vienen con aquella ilusión que intentan los abuelos transmitirles para que sigan llevando lo que pensábamos desde un principio. Pero sí, sí, lo sentimos como, no tanto a lo mejor, pero sí lo sentimos. Bueno, si mamá se pone, seguro que es capaz de dejar la casa como el alcalde de Vigo. O sea que, en fin. Bueno, mirad, papá y mamá, vamos a hacer una cosa. Cerrad la puerta. Ya me conozco de sobra que los limiares con vosotros pueden ser larguitos y se os da muchas veces por repasar la semana justamente en este me voy que no me voy. Creo además que es mejor porque tenéis algún vecino nuevo un poco repugnantillo con esto de los ruidos a deshora, ¿no? Pues sí, pero bueno, como no vamos a gritar ni nos vamos a pelear, que estamos encantados de estar hablando contigo, pues no hay ningún problema, tú no te preocupes. Lo mejor es que nos sentemos un ratito otra vez alrededor de la mesa de la cocina y hablemos de una cosa que conté el otro día en mi comunidad de vecinos sobre la mudanza que habéis. No sé si decir sufrido o disfrutado o un poquito de las dos cosas. Disfrutado. Mucho. De verdad. La hemos padecido, por un lado, porque un traslado de 35 años casi tiene mucho esfuerzo. Pero gracias a Dios nos habéis ayudado vosotros también. Entonces, nosotros sí, cambiar de vida porque pensamos en algo mejor para nosotros. Tenemos ahí la iglesia, tenemos el médico, tenemos todo. Y antes teníamos que depender de un coche. Teníamos un cojito cuando se operó tu padre. ¿Y qué? Pues eso. Sí, digamos que un poco tristes, pero con ilusión. Porque lo que dice tu madre, que era para mejorar, eso entendemos que es así. De hecho, creo que desde que estamos aquí, pues sí, tenemos renovadas ilusiones en cosas que antes no teníamos, que es tener una libertad para moverte a cualquier sitio que puedas ir. Pero de todas formas, a lo que me refería yo cuando os preguntaba eso es si después de haberos retirado, estabais ya en época de jubilación, ya no trabajabais por cuenta ajena ni propia ni bajo ninguna cuenta, dentro de esa monotonía que tenéis de vida, de no ataros a horarios ni historias de esas, igual el traslado fue un reto particular, sobre todo con esta edad. Indudablemente que es un reto, con 67 años te podrás imaginar que no... Bueno, tenía 66, los 67 los cumpliste aquí. No. Sí. Bueno, sí. Pues el día 10 de agosto, yo cumplo el 27 de julio. Pues ya está, pues, ay, estoy, aquí, ¿o estoy no? Diciendo más cosas de lo que corresponde. Pero bueno, no importa decir la edad, ¿eh? Yo no soy coqueta. Lo que sí... Se la estás diciendo a tu hijo, tampoco tiene mayor problema. Pues, y ya lo sabes, que me felicitas por mi cumple, o sea que... Pero no, sí... Vamos a ver, tiene su intríngulis, Primero porque empezamos 2 años atrás. No porque lo hayamos hecho ayer o antes de ayer, ¡ay, nos vamos a cambiar de piso! No, no, no, no. Esto ha sido una cosa muy pensada, muy, pero que muy, los dos, muy sufrida para los dos, porque lo hemos pensado los dos siempre juntitos y hemos pensado, ¿qué será mejor? Anda, anímate, anímate. Yo siempre se lo he dicho, papá, que se anime, que se animara, porque lo nuestro en Solimar tampoco tenía mucho futuro. Éramos dos personas que íbamos a llegar a viejos, que no somos ahora, pero llegaremos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuando nos veamos allí solillos. Vosotros veníais a hacernos visitas, pero es que ahora tenemos más visitas todavía. Ahora sí que estamos integrados en vuestra vida. Yo sé lo que me vas a decir tú, pero te voy a preguntar. ¿Echáis de menos el piso anterior? Pues sí, porque voy a decir que no. Pues fueron 34 años de una vida donde allí os vimos crecer, de haceros ya mayores, de niños pasar a la etapa de adultos, luego de mayores. Y yo, para mí, eso fue una etapa importante de nuestra vida, muy importante, con nuestros problemas y nuestras cosas buenas, pero lo bueno que hemos tenido es veros crecer, veros haceros mayores, adultos, veros formar vuestra propia familia. Y eso se le debe y forma parte de nuestra vida con el piso que teníamos antes. Entonces, claro, ¿cómo no le vas a echar de menos? Y hay muchos rincones de la casa que los tienes presentes muchas veces en tu mente, aunque te hayas ido. Aquí estamos formando la familia, no la forman las casas, lo tengo claro. Igual es cierto que parece un tanto extraño que haya esperado hoy para preguntaros por esto, pero ¿la vida en este nuevo piso ya está completamente establecida o aún eso estáis haciendo al piso? Es decir, tengo la sensación de que para, el orden de todas las cosas en el otro lo teníais mucho más hecho, porque eran muchos más años y teníais todo a vuestra manera y a vuestra situación. Igual aquí, pues a lo mejor es como que podéis estar todavía un poquito despistados sobre cómo dejar todo. Pensáis en cómo, bueno, en el otro lo teníamos de esta manera. Aquí es que la verdad es que esto no me acaba de pitar. De hecho, hace poco vi una lámpara en una esquina que ahora ya no la veo. Entonces, estaría bien que me dijerais por qué no. No sé, ¿tengo esa sensación yo o es que estoy totalmente equivocado? Hombre, todavía estamos. ¿Dónde quito esto para ponerlo en el otro lado? ¿Dónde pongo esto que me quepa una olla? ¿Dónde pongo lo otro? Pero no tiene nada que ver. Date tu cuenta que, como hemos hablado antes, muchísimo tiempo viviendo en un sitio con muchas cosas que teníamos, pero también era una casa más grande. Esta casa es pequeña y nuestro traslado para mí significaba coger desde la última pelusa hasta el primer cafetera preciosa que tuviera. Todo me era importante, todo. No quería tirar un papel, no quería tirar un libro vuestro. Y me tuve que desprender de muchas cosas. Aunque tus hijos te digan que tengas síndrome de Diógenes. Y aunque mis hijos me digan que tengo el síndrome de Diógenes, pero ese síndrome es un hermoso síndrome. ¿Sabes por qué? Porque las personas que han ido a vivir a nuestra casa ni siquiera se han dignado en ir a mirar las cosas que yo dejé, que tengo en mi corazón y me duele todavía. Y me dolerá mucho tiempo. Aunque me estoy haciendo a la idea. Claro, no cabe duda que yo ahora me tengo que adaptar a lo que tengo. Claro, pero es que esa sensación de a lo mejor querer llevártelo todo exactamente no es porque querías reproducir exactamente lo que tenías allí. Porque a lo mejor te nostalgia. Y al final, la nostalgia, bueno, es una palabra que lógicamente va a venir cada 2x3. Pero quiero decir que al final tú si coges todo, exactamente todo, es verdad que los dejaste y los muebles, que los muebles creo que la gran mayoría se quedaron allí. Pero todas las cosas, hasta el más mínimo detalle, es porque no quieres perder nada de eso que has dejado en ese piso. Ay, no, no te quepa duda. Y al final, cuando has venido y has querido guardar cosas, no han cabido todas. Y ha habido por narices que deshacerse pues de, sí, de... Y es verdad, me he tenido que deshacer primero de mi cinta de correr, que la tenía desde los años 80, que el primer día ya la tuve que tirar, que la traje, pero después no cabía. Claro. ¿En dónde la pongo? ¿En qué esquina? ¿En qué sitio? ¿En qué lado? Nada, no tenía nada para... Entonces, pues se la llevaron, la puse ahí abajo y se la llevaron en el momento. Vamos a ver, no significa eso, es que es verdad. Aunque a uno no le tenga, vamos a ver, porque el piso este yo lo veo mucho mejor, el traslado ha sido forzado porque a lo mejor no lo hubiéramos hecho si papá tuviera un ascensor, hubiéramos tenido un ascensor, unas comodidades allí, que aquí no tenemos. Había, aquí subimos desde la cochera para arriba todas las cosas, y nuestras espaldas muchas veces no podían con tantas cosas como teníamos. ¿Tú no tienes nada que decir? Yo poco puedo aportar. Pero tú eres de los que decía, no sé, ¿para qué le va tanta mierda para casa? Bueno, eso claro. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo que ella quiera traer las máximas cosas posibles porque luchó por conseguirlas y ahora le daba pena deshacerse de objetos que ella entendía que eran de mucho valor. Claro. Es lo que dices tú, al final se tuvo que deshacer y cuando la estabais cambiando, vosotros sufriste también el cambio, pues era lo primero que decía, ¿a dónde llevas tanta porquería? Porque sabemos qué parte te tienes que deshacer de ella. No era porquería, eran objetos de valor, pero que sabíais vosotros que aquí no tendrían espacio para poderse ubicar. Y sobre todo porque al final también obligasteis un poco a cada uno de nosotros a que escogiéramos y nos lleváramos cosas, que a lo mejor en un principio pues tampoco tendríamos esa necesidad, pero es como que no me lo llevo yo, pero te lo vas a tener que llevar tú. Yo aún tengo cajas en el pasillo, hablando de todo. Si no recuerdo mal, el traslado a nuestro piso, a vuestro piso anterior, se hizo en los inicios del año 85, en febrero, ¿no? 16. Vale, ahora la pregunta de memoria. ¿Y cuántos años tenías? ¡Ay! 32, me parece. 32, justo, sí, señor, lo tenía apuntado. 32. ¿Era la primera vez que accedíais a una vivienda en propiedad? Sí. ¿Por cuántos alquileres habíais pasado hasta ese momento? ¡Uy! Uf, en Vigo no, en Redondela, en Muxía, aquí en la Travesía de Forcarei. Sí, pero esa la Travesía de Forcarei sí que quería hablar con vosotros porque sí me acuerdo, pero claro. Yo de todo lo anterior nada, yo claro, de Travesía de Forcarei hacia atrás no tengo memoria. Pues mira, en Vigo, en Reboreda, tú tenías 10 meses porque nació Juan allí. Ya, pero... Eso, ¿cuántos alquileres entonces fueron? Bueno, pues dos, pues, o sea, Muxía, Redondela, Muxía, y en Coruña dos. Coruña dos, exacto. Antes de venir para Teixón. Exacto, en propiedad solo Solimar. ¿Cuántos costó el piso de Solimar? De Solimar, para ver los tiempos cómo han cambiado y cuánto pagaba de hipoteca al mes. Eso, mi secretario es el que tiene... Pues concretamente hubo una entrada de 275.000 pesetas... Y luego hubo una segunda entrada de 225.000. Digamos que eso era un depósito que había de dar de fianza en el momento que formalizabas la compra. Un contrato de aras, que hoy le llamaría. Y después hubo que dar a otro en el momento de entrar. Y eso había que dar un efectivo. Y luego nos quedaban 2 millones de las antiguas pesetas para amortizar. Cosa que hemos hecho en 12 años. Pero bueno, que no, la letra no se quedaba muy grande, porque 2 millones. 2 millones, claro, que en ese momento era mucho, quiero decir, que, pero bueno, que los tiempos han cambiado, bueno, y el euro ha subido. Eso todo. Fue en Arteixo, pero nosotros por el mismo dinero, o quizás 200.000 pesetas, teníamos un piso en el Ventorrillo, o sea, que era en plena Coruña. Pero preferimos venirnos para Arteixo, porque también las facilidades, y dentro de nuestras posibilidades... Claro, que y mi trabajo era en Arteixo. Claro, que es lo que vas a preguntar, que realmente hubo otras opciones antes de veniros definitivamente para ese piso. Claro. Y esa sensación de haber pasado antes de coger ese piso que en ese momento diríais, bueno, esto va para años aquí, de andar por 1.000 sitios de alquiler con 3 niños pequeños, ¿causaba algún tipo de angustia o inquietud? Porque igual una angustia sería muy radical decirlo, muy dramático, pero era algo que tampoco echabais cuenta, simplemente teníais un piso aquí, después ibais para otro cuando se acababa o elegíais otro sitio al que ir, ¿o cómo? La primera ilusión de nuestra vida. ¿Comprarlo? La más maravillosa. Cuando llegamos, para nosotros fue, bueno... nos metimos dentro oliendo todavía el parqué a laca, porque de aquella la laca era apestosa, y dormimos como las sardinitas en el suelo, porque no teníamos todavía ni cama ni nada. Dormimos en el suelo con todos, 5, así en fila india, en el salón. Me acordaré toda la vida. Toda la vida, porque todavía no nos habían traído los muebles. De aquella sí que tuvimos que comprar muebles, porque ¿No los trajisteis del piso anterior, que el piso anterior no incluía los muebles? No, del piso anterior solamente teníamos un sofá, que tú te tienes que acordar. Sí, un no, sofá, por las fotos, dos sillones. No acordar de esa un sofá, dos sillones, de aquellos que había antiguos de orejas que le llamaban. Una alfombra del mismo color. Que me acuerdo que habíamos comprado en Padrón, que ya llovió de eso. Y después un armarito, pero no teníamos. Y en el salón, de hecho, era vuestra habitación de juegos, que la teníais para vosotros solos. Y después. Ahí. En aquella casa. Sí. No, es que yo me acuerdo de la última vivienda, la Travesía a Forcarei. Sí. Creo que ahora se llama José González, me parece, Joaquín González o algo así. Ahora no se llama Travesía a Forcarei. ¿Ah? De las anteriores no tengo ningún recuerdo. Y sí que si algo se me quedara grabado, sería que la vecina de arriba era la señora Mercedes. Mercedes, sí. Y el marido Julián. Sí, el señor, ¿cómo llamaba? Señor Ramón. Ramón. Ramón, bueno, sí, o sea, señor Ramón. Mi memoria. Pero ya, ¿no? Ellos ya no vivirán ni siquiera. Vamos a ver si eran mayores ya en aquel momento, en pasado. Sí, tenían nietos, ya nietos, tenían nietos grandes, sí. Y que había un patio para nosotros solos, porque... una azotea. Bueno, azotea, patio, ¿qué más da? Al final, era una azotea. Claro. Era una azotea. Pero era para ese piso solo, de uso. Solo, para ese solo piso. De uso. Claro. Sí, sí. Hermosísima, con un solo... ¿Y la relación con los dueños de los pisos? ¿Era siempre fácil o en algún momento hubo algún problema? Nada. Inquilino. Jamás. La señora Mercedes, no. ¿Con vosotros? Dilo. No estás hablando de los propietarios. Los propietarios, los dueños de los pisos. Los dueños de los pisos. De los otros pisos. No. Estoy hablando de vuestro de a quién le alquilabas vosotros. A quien nosotros alquilamos, bueno, no la conocimos más que una vez. Coño. Yo sí la conocí porque lo llevaba un abogado. Señorita Rosita. Y sí. Esta señora vivía en Madrid y el abogado, un famoso abogado de Coruña, entonces y ahora todavía sigue su nombre, que no sé si era tanto, y era el que lo llevaba. Por cierto, cuando nos fuimos muy malamente, terminamos mal, ahí hubo que leerle la cartilla, pero mala, con mucha tensión, porque parece que le fastidiaba que nos fuéramos del piso y quería cobrarnos como si fuera un peaje por dejarle el piso, claro. De aquella ya estábamos pagando 15.000 pesetas, ¿eh? Lo normal en este tipo de cosas es dejar una señal al principio y recuperar al final, claro. No pagar para marcharte. No, claro. Pues este caso era al revés. Nosotros sí dejamos la señal y para devolvernos la señal tuvimos que luchar porque no nos la querían devolver. En los otros no hubo ningún problema, tanto en Muxía como en Revoreda, muy bien con los propietarios. De hecho, en Revoreda los dueños venían allí, compartíamos bodega, que tenían una bodega. Vivíamos en un pazo. En pazo, sí. Vivíamos en un pazo, con una bodega, sí. Íbamos al grifo, y después... Pero era cortesía del propietario, sí. O sea, que no había ningún problema. Las hermanas... Y luego en Rosendo Salvado, en La Coruña, pues ya, qué decir, no pudieron portarse mejor con nosotros los propietarios que... Sí, nosotros no hemos tenido. Y allí tú eras famoso porque había una tienda concretamente que te traían palmitas. Tú no lo recordarás mucho, pero Manolo se llamaba el propietario y te llamaba Pillabán. O sea que, ¿pero eso en dónde? En Rosendo Salvado. Ah. Ya menos lo recuerdas porque eras más pequeño, claro. Él era pequeño. Y la historia de venir a Arteixo, si no me equivoco, estaría bastante relacionado con el cambio de lugar de tu trabajo, me imagino. Claro. O ya ibas a la nave de Meicende viviendo en Solimar, o aún después. No. Es decir, primero era Meicende viviendo en Coruña, y ibas y venías. Sí. Y cuando fuimos a Solimar, ¿aún seguías yendo a Meicende o ya después fue a Sabón? No, fuimos para Pastoriza. Ay, es verdad, Pastoriza. Pastoriza. No, es verdad. Y de Pastoriza, cuando salimos de Pastoriza y venimos para Sabón, el mismo año... Cambiamos de piso. O sea, fue un cambio de trabajo, de nave y cambio de piso. En el mismo año hicimos los dos cambios. Si en no fuera... junio, julio fue el cambio de nave, que nos salimos del Pastoriza para Sabón, para la nave de Sabón, y en febrero cambiamos de piso. La verdad es que si no fuera porque tu trabajo no era precisamente quedarse en la fábrica, la distancia Pastoriza era ridícula. O sea, claro, llegar y... Claro. Pero bueno. Y cuando llegamos a Solimar, las ironías de la vida, que Solimar ni tenía sol, el mar estaba un pelín retirado. Vaya aventuras al principio de vivir ahí, ¿no? Porque... Sin buses, sin agua, eso. Sin nada. Y entramos a bautizar el bloque 8. ¿No había nadie más en el bloque? Nadie más. Entramos nosotros primero. Ocho, ¿quién había más? Gianza. Imagínense. Ay, Jesús. En el otro extremo del edificio. No sé, como había cuatro portales. Bueno, pues nosotros estábamos en el 14 y ellos estaban en el 17. Sí, 32 viviendas que habían. No, 8, 24. 6 por 4, sí, no eran 8, sí, eran 6. Y después, que creo que si no me equivoco, igual lo del parquet y todas estas cosas que decías tú antes, ¿se pudo deber a aquello del Hortensia? Que creo que había hecho algún destrozo y que no sé, en vuestra casa. Bueno, no, en tu habitación. En mi habitación. Fue donde sucedió todo. Se metió la persiana para adentro, fuera en el aún año no vivíamos de la Hortensia. No, porque yo fuera recuerdo antes, la Hortensia en Coruña. Claro, nosotros vivimos en Hortensia en Coruña. Pero Juan con su garganta enferma y tú y Carmen, pues allí con que no fue, no me acuerdo cuándo fuera, en octubre por ahí fuera, y papá trabajando, y bueno, aquel día fue también memorable, horroroso. La verdad es que al final estábamos un poquito entre un pueblo chiquitito en el que no había nada, porque en aquel momento Arteixo no había nada, nada, y una ciudad como La Coruña. Lo bueno es que nosotros siendo niños allí en Solimar podíamos salir a la calle con cierta tranquilidad. Hombre, y bien que lo disfrutabais. Lo que pasa es que yo trabajaba, y entonces cuando yo trabajaba yo no quería que salierais, claro, porque no me atrevía a que os quedarais en la calle o me perdierais las llaves, o esto o aquello. Siempre había algún porqué. Y yo, cuando yo estaba en casa, pues ya sí, os dejaba siempre salir un ratito con vuestros amigos. De hecho, tuvisteis buenos amigos y buena panda de amigos. Bueno, eso es lo lógico. Al final el barrio permitía que nos conociéramos casi todos. Claro, esa es la diferencia de hoy en día, por ejemplo, que nosotros llegamos allí y nos conocíamos todos, porque llegamos, ya había una primera fase y allí ya se conocían, luego nosotros fuimos el complemento de esa fase, que fue la segunda, y nos conocíamos todos. Vosotros, los chavales, ya hacíais una familia, los vecinos eran una familia, porque uno conocía al de la punta de abajo y el otro conocía de la punta de arriba. ¿Cuál es el tema? De que es como todo. Hoy no se conocen porque marchó mucha gente de aquella. Vosotros, que erais los chavales, la mayoría han salido de allí. Y os habéis ido. Entonces vino gente nueva. Como todo, esto es una compra y venta. Unos vendieron su piso antes que nosotros. Nosotros fuimos casi de los últimos. Y otros los venden ahora y otros ya no están, por desgracia. Ese es el ciclo. Y sobre todo el cole, que da mucho nexo de unión para todos los niños. No, con eso sí, con los de los pueblos de al lado. Con los pueblitos, lugares. Con las aldeas de al lado. O sea que... Lo cierto es que aquel piso era grandote y tenía sus ventajas. Recuerdo que al principio Juan y yo estábamos en una habitación. Carmen, por ser la niña, tenía una para ella sola. Pero que a los pocos años Juan y yo ya teníamos diferentes formas de ver nuestro espacio y nuestros horarios y hubo que separarnos, pero que se podía porque había una habitación extra, que igual aquí ya no lo podríamos haber hecho. Fijo que no. Eso para vosotros era gloria bendita, porque no os limitaba nada el espacio, el poder distribuirnos como buenamente podíais. Vamos a ver, ¿nosotros por qué te crees que compramos el piso allí? Podíamos haberlo comprado en la primera fase, pero nosotros íbamos buscando que teníamos tres hijos. Y para que ellos estuvieran cómodos, pues lo más lógico era que cada uno, pensando en el futuro ya, que cada uno tuviera una habitación. Al principio, como teníais las camitas gemelas, pues sí. Pero una vez que ya empezasteis a pensar de por sí, pues... Sí, a empezar a hacernos, como decía el otro día, más adultos, con quien hablaba, más mamalones. Más adultos, claro. Pues vimos que la solución era... Pues cambiar a Juan. Juan se cambió para su habitación, que se llamó siempre la habitación de Juan, la habitación de Fidel y la habitación de Carmen. Y nosotros, pues la nuestra, o sea, cuatro dormitorios, hoy día no puede presumir muchas casas. Eso es verdad. Y en este caso, pues no está pasando. Eso sí que se echa de menos. Vosotros estuvisteis allí, no, nosotros no. Nosotros llegamos con vosotros, pero nosotros nos fuimos antes. Estuvisteis algo más de 34 años allí. ¿Habéis hecho alguna vez el cálculo de que estuvisteis más tiempo que los años que teníais cuando llegasteis? Pues sí, y tantas veces. Si yo llegué con 32 años, ya te podrás imaginar. Pues más del doble. Más de la mitad de mi vida. Pero que a mí no me importa, yo fui siempre muy gitana. Ya lo sabes, porque al ser mi padre militar, pues recorrí media Andalucía que en algunos puestos estábamos 20 días y teníamos que recoger todo y largarnos. Pues 35 años, 34 años, pues ya me pareció un momento de cambiar, ¿eh? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Tú hiciste los cálculos y te deprimiste? Yo sabéis que soy distinto a ella en ese pensar, porque yo soy de aldea, soy de campo, soy de una casa unifamiliar y allí me he criado con 9 hermanos y eso te da un eso de morriña que luego tú lo intentas llevar a la práctica con la familia que te formas, y yo la firmo con vosotros. Los primeros palos que llevamos, tanto tu madre y yo, como le digamos, fue cuando empezasteis a marchar por la puerta. Y eso es lo que realmente te pega y empiezas a hacer los números y dicen, esta casa, desde este día hasta este día pasaron estas cosas. Y es lo que da el apego a eso. Ya. Haciendos mayores. Para que negarlo, pero bueno, la ventaja que tiene es ir cumpliendo años, ¿no? ¿Eh? Viéndonos crecer y sobre todo eso que dices tú, viéndonos ir marchando. Marchar, eso es lo peor. Supongo también, que habrá mil cosas buenas y mil cosas malas. Hay que contar de aquel piso, de aquel lugar de convivencia tantos años, pero bueno, al final no deja de ser ley de vida por la suma de años. No, pero de todas maneras nosotros tenemos... Los recuerdos malos, como aquel que decía, los das como anécdotas. Los recuerdos buenos, pues tantos. Que vosotros tuviste ahí vuestra infancia allí. Y cada uno quería irse más tarde que el otro. Tú te fuiste, pues porque yo era el que me pensaba que se iba a quedar siempre. Y sin embargo te marchaste primero, como correspondía por tu edad. Pero después se marchó Carmen. Y Juan, ¿qué decía? Yo no me voy hasta que no tenga 40 años. Y nosotros, ay, Dios mío, este se nos queda soltero. Hasta que vimos que cuando le llegó su momento, no hacía falta tener 40 años, se largó antes. Ya. Entonces, es verdad. Bueno, cuando te faltaste tú la primera noche, pues estábamos, hombre, normal, como en todas las casas. Triste. Sí, pero... Tardasteis 0, en vaciar la habitación y montaros allí, no sé si un cuarto de medio gimnasio clandestino y un cuarto de plancha. Es igual. Yo sé que había pasado... debía estar la condensación de mi respiración una de las últimas noches que no me dabais tiempo ni siquiera arrepentirme. O sea que... Si te llegas a arrepentir, hubiéramos quitado todo lo que hubiera para que volvieras. Pero mejor fue así. Porque gracias a eso tengo a mis dos niñas preciosas. Entonces, ¿cómo llevasteis el ver que poco a poco, una detrás de otra, esas habitaciones que se iban vaciando? Yo chungo, que no lo voy a negar, y tu madre lo sabe. Y ella también, lo que pasa es que lo expresa de otra forma, pero yo chungo porque soy más sentimental en este aspecto. Lo que te decía... Ya sabíais cómo obraba y siempre me tenéis por el llorón y el nostálgico, pues tú en cierto modo también heredas algo de eso. Bueno, sí. Entonces, ¿de verdad que no hubo fiesta el día que nos marchamos todos? Ah, no, ¿qué fiesta? Entre vosotros dos. Ay, no, tuvimos lugar a fiestas durante muchos años y posteriormente, ¿qué va? No, vamos a ver. El tema de que os marcharais para nosotros no significó un trauma porque ya lo estábamos trajinando, es decir, ya lo estabas pensando en cuanto tú empezaste a salir con una chica, en este caso Patricia, y nosotros, porque fue con la única que te conocimos y la que conocimos y la que se nos ha quedado, o sea que genial, pues eso le pillas cariño, le pillas... Entonces... Sabes que vas para mejor, si Dios quiere, por lo menos eso es lo que yo interpreto, porque como a mí me pasó, yo también dejé a mi padre y a mi madre y me fui con tu padre a 1.200 kilómetros. Mi madre le dio desmayos y fatigas y todo, pero porque los andaluces son muy exagerados. Yo como soy de Arteixo, no, a mí no. A mí simplemente el corazón se te encoge, pero cuando lo vuelves a ver, pues piensas, Dios mío, está bien, está contento, está feliz, pues nosotros también, con él, contigo y con tus hermanos. O sea que, no, yo, vamos a ver, en el corazón de una madre es el corazón de una madre. Y se acabó. Ya, pero después, antes, mientras estuvimos, erais a discutir vosotros con nosotros, entre vosotros, lógicamente, porque siempre hay lugares de discusiones. Hombre. Pero al final ya solo os quedabais vosotros dos para pelearos. ¿Fue en ese momento más o menos cuando pensasteis, o igual a lo mejor dentro de nada habría que ir pensando en cambiar, o era algo que nos planteasteis en el último, en el primer día que se marchó Juan, que fue el último? No, tampoco, tampoco. O sea, pero tardasteis en llegar a eso. Mucho para... tiempo, muchos años. Muchos años. Nosotros decidimos marchar. No, decidí yo decirle a papá, Antonio, hay que hacer algo porque tú así no puedes. Yo, el día que vi a papá, que tenía que subir la escalera hacia casa, llevaba muletas y tenía que subirla sentada en el suelo, escalera a escalera, yo le dije, aquí no podemos estar. Porque sí, ahora es que esas situaciones fueron también bastante puntuales dentro de lo que cabe. Claro. Es verdad que tienes esa visión de saber que vas más allá y piensas en 20 años o 15 años más allá. Pero realmente aquello fue una situación muy, muy momentánea y muy temporal. Momentánea y temporal estuvimos un montón, Fidel. Bueno, porque la rehabilitación fue lenta, la operación compleja. Pero no porque fuera definitiva esa falta de movilidad. Bueno, pero mira, date tu cuenta. Si tú piensas en que... cómo tenía el pie. Que sí. Y cómo iba a ser su resultado final. De si iba a estar bien o iba a estar mal, o íbamos a necesitar una grúa para subirlo y bajarlo con una cuerda desde la calle. Porque no había. No había. Mira, teníamos que subir desde el garaje a casa, al portal. Y desde el portal a casa. Menos mal que no vivíamos en el tercero, que si no nos da un patatú. Porque este hombre no podía. Él no opina que fue, parece, el culpable de que dijiste no. O protesto, sí. El protesto, pero bueno, está claro que lo que dice. Es que no fue una operación, fueron dos. Exacto. Es que no fueron 4 meses, fueron 4 meses de una ocasión y 5 meses de otra. Y eso te da lugar a pensar mucho, claro. Tu madre para todo se movía conmigo en el coche y nos íbamos de un lado para otro. En ese momento ella se puso en situación de pensar que sería de que en vez de estar en Arteixo alquilados y antes en la casa de tu hermana tuviera que ser en Solimar, que iba a ser de su vida, porque ella no se podría mover tampoco de allí. Y por otro lado, yo cada vez que tenía que ir a un sitio al médico a hacerme unas curas o hacer eso... necesitábamos un coche que nos llevara. Que no llevabais vosotros, ¿vale? Pero es que ella era la que tenía que andar moviéndose. Y eso dio lugar a que ella, yo sé y la entendí, que había que buscar una situación. Y luego vino acondicionada, porque claro, como toda la vida, vosotros vivís aquí abajo, casi, prácticamente. Y los niños están aquí en los colegios. Nosotros éramos parte ya de vuestra vida, lo sabéis, para los niños moverlo de un lado al otro... Y para nosotros era, y vosotros era mucho más cómodo que estuviéramos aquí, y ese fue un motivo. Y un motivo que una vez que estuvimos de alquiler, porque estuvimos con Carmen viviendo 4 meses, y entonces decidimos para la siguiente operación irnos de alquiler porque las casas son pequeñas, y bueno, es normal. La vida siguió como todo, como siempre, que los niños vinieron para nuestra casa, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue en el 2017, la segunda operación. Fue en el 2017, en noviembre del 2017. Bueno, una vez que estás aquí y ves que puedes moverte y ves que puedes llevarlo a papá para allá, vámonos, que nos podemos ir caminando, vamos a, como tienes que caminar, vamos a ver caminar un poquito. No era una excusa, era una realidad. Era una realidad porque cuando queramos acordar, si Dios quiere y nos deja, pues tendremos 70, 80 años. Allí arriba en Solimar, ¿qué hago yo con 70, 80 años? Probablemente seré lo mismo de pispireta y para caminar no tendré remordimientos. Pero a mí, yo decía, para comprar, para la vida en sí, aunque se te pone una aspirina, como cuando le dio el virus, que tuvimos que llamar a Carmen para que viniera a que comprara ibuprofeno. Eso y otra cosa. De que los acondicionantes se dieron, de que el piso estaba puesto a la venta y hubo quien lo viniera a comprar. Ya, pero... Porque si no, nosotros no nos queríamos hipotecar para comprar otra vivienda. Entonces todo se dio. Ya. Todo... Bueno, eso está bien. Eso está guay pensar que te has podido cambiar de domicilio sin necesidad de hipotecarte otra vez a estas alturas de la vida. O sea, que eso haya salido a pre la cosa es un punto muy a favor. No ha sido traumático, es verdad. Traumático no ha sido. Pero vamos a ver, quiero decir que a la hora de la verdad, pues eso también es una ventaja, que con vuestra edad no haya que meterse en un crédito, es un punto a favor. Pues sí. De todas maneras, es verdad que lo que estáis diciendo, tenéis el gimnasio, tiro de piedra, la piscina, los coles, los supermercados, todo. Pero, ¿y tú no? Porque tú eres más casera, hay que reconocerlo. Sí. Es verdad que si puedes, pues vas a todos esos sitios que he mencionado antes. Sí. Gimnasio, piscina, supermercados, callejear, no sé qué, pasear simplemente. Pero papá sí, que papá es un poquito, mamá lo sabe, que hablamos muchas veces de que es un poquito mascotilla, pero era algo que realmente te obsesionaba a la hora de buscar un sitio, que hubiera gente alrededor, como si en Solimar no lo hubiera. A lo mejor lo que pasa, te quiero decir, que decías más o menos eso de que, jolín, pues yo me gusta buscar un sitio que al final pueda asomarme a la calle y ver movimiento. Esa manía, yo no sé tampoco exactamente por qué es. Precisamente cuando tú has dicho que vivías en una aldea, y en una aldea al final, por delante de la casa de la aldea, poco movimiento puedes ver o observar. Vamos, no hay tanta vida. Los tiempos cambiaron, pero antes no era así como tú decías. Había mucho movimiento. Cuando yo era niño, date cuenta que allí había un colegio, allí pasaban los padres con los niños, había una fábrica de madera que pasaban todos los obreros por las mañanas, yo me acuerdo que pasaba cantando y volvería cantando, yo me acuerdo cómo silbaba uno y silbaba el otro, y que éramos 9 hermanos. Bueno, ya, pero y eso formaba ya. Y que soy cotilla, pues sí, que soy cotilla, pero a mí, sabes que yo soy una persona que toda mi vida fue lo mío, relaciones públicas, y que tengo, digamos, el defecto o la virtud de hablar mucho. ¿Por qué? Porque fue mi profesión, fue mi trabajo, y conozco mucha gente. Y bueno, yo, como tú bien sabes, allí arriba no tenía ningún problema de convivencia con los vecinos, pero que aquí abajo es que tengo más conocidos que allí arriba. Ya. ¿Y la mudanza? Ahora que estamos a toro pasado, hay gente que conoce que, o me ha escuchado decir, que os eché una mano junto a Juan, junto a vuestro yerno Xavi y a vuestro nieto Geray, a la mudanza, pero hay que ser honestos y decir que fue un día solo. El resto os lo comisteis vosotros solos. Aún no sé por qué. También Patricia nos echó una mano, que Patricia también era pobre aquí. Aquí, ese día. Sí. Claro, pero antes ya habíais traído cosas, después aún os quedaron restitos que trajisteis. Quiero decir, empaquetar, todo eso lo hicisteis solos, realmente. ¿Sola? No sé. ¿Sola? Sola, vale. Estás quedando como el culo, macho. No, el empaquetamiento. No cruces los brazos, Ya, pero bueno, que quiero decir que aún no sé por qué aún no dijisteis, oye, ¿por qué no me vienes a ayudar hoy que quiero meter todos los cacharritos que tenía en la sala en cajas? Ah, no. No, hijo. Porque mira, complicar la vida a los demás para una cosa que nosotros no habíamos metido, lo mismo que nos metimos de la otra vez, y tampoco tuvimos a nadie que nos echara una mano, ni al cuello siquiera, pues esta vez decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Yo lo fui haciendo poquito a poco, pero a lo mejor me tiraba hasta las 4 de la mañana, y papá, va para acá, mamá. Pero yo no, yo cogía, ay, esto, ponerle el nombre, poner ahí. Tuve que hacerlo por dos veces. Sacar ropa de verano, sacar ropa de invierno, la que metí en me dio mucha tabarra, porque era mucho, es que era mucho. Si es que tengo la ropa de las bodas, la ropa de los bautizos, la borra, todo eso estaba en nuestra casa, muchas cosas vuestras. Entonces teníamos lo nuestro más lo vuestro, y lo nuestro ya no era poco, porque son muchos años de casados, y vas, aunque vayas renovando, vas quedándote, ay, esto lo voy a tirar. No, ¿cómo tengo trastero? Y teníamos dos hermosos trasteros, y la verdad, mirabas desde allí y se veía todo el sabón, y era una preciosidad, las cosas como son. Yo, los trasteros, yo creo que era lo más bonito que teníamos, porque nosotros vivimos siempre en bajos. Entonces, realmente, yo qué sé, claro que vas guardando y poco a poco, y vas diciendo, esto mejor que lo deje aparte por si acaso no me lo llevo. Ay, voy a usar esto que es viejo para después, mira, el último día lo tiro, y a lo mejor venía para casa. Pero en el fondo no era una forma también, que igual a lo mejor yo estoy equivocado y hubo momentos en que seguramente necesitarías que alguien te echara una mano, ¿no fue una querer demostrar que tú puedes con todo? Pero si es que es verdad que puedo. Pero siempre todo se puede hacer con echar mano. No, yo no te estoy diciendo que presumas de eso, te digo que simplemente es verdad que podías haber pedido ayuda y no pediste ayuda nada más que un día en concreto. No, todo el mundo me decía, que voy, que te he hecho, que te digo, no, que te pongo. Pero es que sois vosotros los que tenéis que decir, venir hoy, que hoy quiero hacer esto. No, porque como yo lo hacía poquito a poco, yo me quedaba sola, pim, pim, pim, pim. Quedaba acompañada, pues también pim, pim, pim, y ya está. Y con respecto a la mudanza del 85, cuando estabais llegando a ese piso, cuando hacías todo ese empaquetamiento y todo ese, ¿no tuviste ni un pensamiento en el momento en que llegaste allí? Quiero decir que te notaste muy diferente, claro, lógicamente son 34 años más encima, pero ¿comparaste situaciones o no había lugar a comparación? Comparar. No, a ver, por no. ejemplo, en aquel momento, en esos traslados, tenéis tres niños pequeños en medio que ahora no. Bueno, de vez en cuando había niños en medio en vuestra casa, estoy pensando que estaban vuestros nietos, pero quiero decir. No, es que a nosotros, de verdad que no. En ningún. Mira, vosotros no me disteis lata ninguna para cambiarnos. Al contrario, el que podía cogía su cajetilla o lo que fuera para poder ayudar, porque quizás porque nos veíais con esa ilusión, ¿verdad? Yo creo que era eso. Ya habíamos hablado tanto de cambiarnos a aquella casa y cuando llegamos yo, ay, mirar, tocando por aquí, por allá, esto es nuestro, todavía no me voy a empezar a pagar más que lo que ha dicho papá antes, de que yo todavía me acuerdo del tema. Pero fuera una ilusión tremenda y esta, por la vejez, quizás. Por la edad en la que me encuentro en este momento, que me encuentro fuerte, que me encuentro, aunque algunas veces tengo mis fallos, pero me encuentro y digo, Dios mío, si tenemos muchísimos años, pero ahora tenemos años no para tener que ir en el coche, sino para poder mover el corazón de paso que mueven las piernas. O sea que yo es lo que pienso. Y papá también, que le gusta ir por su paseo fluvial. O sea. Sí, pero bueno, la pregunta es esa, que igual a lo mejor yo sé que él cogí de vez en cuando decía, no, veño de elevar unas caixas a casa de tu irmá, o de dejar estas cajas en el otro lado, y no sé qué. Y claro, la verdad es que yo decía, joder, pues entonces están ya vaciando todo y no nos están diciendo venir un día y me ayudáis a esto. Porque al final es lo que dices tú, es verdad que todos tenemos nuestra vida, pero claro, si nuestra vida no nos la organizáis un poco diciendo venir, que necesito, tampoco podemos estar pendientes de lo que estáis haciendo. Muy agradecidos por aquel día, ya, que aquel día fue como si fuera el principio. El principio vino hasta la misma persona que nos cambió, que nos ayudó a cambiar a la Solimar. Pues de allí, sí, fue Pardiñas. Sí, que fue Pardiñas. Puedes decirlo, habla, puedes decirlo. No, está equivocada. Entonces, ¿quién fue? Pero no. No, vamos a ver. Allí Pardiñas todavía no estaba con nosotros. Allí vino con un coche que tenía allí en la empresa, un furgón grande. ¿Un furgón? Vino Manoliño Varela y vino. Exacto, vino un tal Suso y vinieron dos más compañeros míos de trabajo que sí me ayudaron en ese momento a hacer el cambio fuerte. Lo digo por culpa de que tú le haces el gesto a mamá y el que está en la puerta escuchándonos no sabe por qué de repente mamá empieza a dudar y a pensar, a mirar y no sé. Bueno, qué. No, esas mamá, es que mamá, con quien nos es que mamá sabe que Pardiñas fue nuestro amigo y digamos mucho tiempo y sigue siendo. Ya hace muchos años, pero en ese momento todavía no se había incorporado al trabajo. Él se incorporó más tarde, él estaba en Barcelona y vino más tarde. Pero sí, que él nos hizo otros favores que no tienen que ver con esa primera mudanza, vamos. Antes decías que quisiste traerte todo lo que tenías. Daba igual lo que fuera, era de tu casa, querías traértelo todo, pero hasta las pelusas. Claro, pero las mudanzas tienen problemas y es que hay veces que hay cosas que hay que sacrificar y otras que a lo mejor pues, por el traslado se rompen. En tu caso, tú, sobre todo, porque papá estoy seguro que le daba un poco igual todo, cualquier cosilla así. Bueno, mejor después me puedes decir si no, pero estoy seguro que tú algo por el camino se perdió o no se perdió. Bueno, me puedo dar con un canto en los dientes si digo lo contrario, porque he sido una persona privilegiada. Y te digo por qué. Se me han roto 4 cosas que me han dolido un mogollón. 2 cuadros que me bordó mi madre, que lo tengo para ponerle, se me rompió los cristales, y 2 fotos de mis nietos. Pero los cuadros se pueden recuperar. Y las fotos de mis nietos también, porque no se rompieron, se rompieron. Es que en un traslado de ese tipo, y que no se te rompa ni una vasija, que me parece que fueran 2 copas, y no sé ni qué copas siquiera, si eran importantes ni era, o eran... Quiero decirte que tuvimos mucha suerte. No ha sido tanto lo que se ha roto. Pero eso sí, me dio muchísima pena. Bueno, pero una cosa es que yo hablaba, pensaba más a lo mejor en algo que fuera irrecuperable. Ah, no, no, no. No, ¿y te parece porque que todavía los tengo sin cristal? Pues ya, claro, pero que no. Pero yo sí. Sí, no te de menos algo que no fue recuperable y que nos costó mucho la mudanza. Una de las cosas que más trabajo dio para mover, que era el sofá relax ese que teníamos. Que de la mudanza, de mover lo que sea, se la rota con un cable interiormente y hubo que deshacerse de él después de sacarlo de allí con los trabajos que nos dio, pasarlo aquí con el trabajo que os dio a vosotros para poder entrarlo. Y desde que estaba dentro hubo que sacarlo para afuera. Y ese sí, a mí me dolió mucho. Tampoco sabemos exactamente, ¿sabes? Fijo si no tenía solución. Sí, no tenía solución porque no encontrábamos, el que no lo vendió no encontraba la casa de para los puestos que pudiera tener. El otro día hablaba con unos amigos de que con la mudanza yo tenía la sensación de que dejaba algo atrás mucho mayor que un espacio físico. Pensaba en voz alta, como hijo vuestro y desde mi estricto punto de vista egoísta. Pero ¿y vosotros? ¿Qué pensabais cuando empezasteis a buscar y al principio no aparecía el lugar porque disteis bastantes vueltas, porque miraste 1000 pisos, sobre todo tú, papá? ¿Qué pensabais cuando dejabais todo aquello atrás? ¿Se os pasaba a la cabeza que igual no tomabais la mejor de las decisiones? ¿O en eso estabais los dos convencidos de que no, de que la cosa iba a ser... La primera convencida fue tu madre. Y ella me convenció a mí. Entonces, ya, pero me refiero ya en el proceso, en cuando ya estabais en plena faena de desesperadamente buscar a ver... Porque es que además, bueno, esta es la intrahistoria de la venta primero de vuestro piso, y es que vosotros ya teníais al final, costó, pero apareció un comprador, y tenéis una fecha límite después en el que tenéis que marcharos ya una vez que se arregló toda la documentación. Claro, pero es que nosotros por el medio ya hemos perdido algún piso que ya teníamos medio apalabrado, por culpa que lo que decía tu madre, que se demoró bastante ya, bueno, por problema de la persona que lo compró, y nosotros los entendimos, o sea que, y por no volvernos atrás, hemos respetado la palabra y hemos perdido alguna vivienda que era cerquita precisamente de tal, otro que sí nos gustaba mucho, pero a lo mejor no era asequible económicamente para nosotros. Pero bien, en líneas generales fue una decisión arriesgada, porque cuando vendes algo y no tienes nada seguro, es difícil, pero tuvimos suerte en todos los aspectos. Sobre todo en el aspecto de hacer una reforma, donde hicimos una reforma con gente que colaboró con nosotros y con alguno de la familia que se lo tenemos que agradecer, que venía desde lejos a poder arreglarlo. Pues, sí, si tienes la posibilidad de echar mano de la familia o de algún amigo, es un clásico. ¿Y tú qué? ¿No tenías momento? No, tú lo que querías era salir disparada y el resto te daba igual. Pues sí. Mira, sinceramente, yo estoy aquí, yo miro mi casita y será que de momento está tan blanquita y tan limpia que me gusta. Papá quería hacerme alguna obra, quería quitarme ese arco que tienes encima y yo esto de sentarme aquí y mirar para afuera, mirar a mis amigos o a mis vecinos o a mis niños o a verlos que ellos están ahí jugando y yo puedo desde la cocina verlos, no, ¡ay, qué estás haciendo! No, yo estoy encantada. A lo que voy es que tú mirar atrás no miraste. Ni quiero mirar tampoco. Fidel, yo tengo muchísimos recuerdos preciosos de allí, de Solimar. Muchos, pero también tengo algunos muy fuertes. Bueno, pero o sea que, lógicamente debe ser. Claro, ¿no? Pero ya no con respecto a pero tú a no, las tú cuando yo cuando hablo de mirar atrás no me refiero a mirar atrás para ni para huir de los malos ni no. para agarrarte a los buenos. Quiero decir, simplemente de tomarse ese momento para mirar. Sí, sí, es el momento que yo ahora lo pienso y digo, Dios mío, pero si es que fue un acierto total. Estoy seguro, aunque me lo va a confirmar directamente papá, de que yo sé que tú no, pero de que él no solo miró atrás en el momento de marchar, si, en el momento de coger esa última caja, estoy seguro de que ya en vuestro piso nuevo ha vuelto allí, ha charlado más de una y más de dos veces con la persona que vive y además aseguro que ha mirado cómo vive y que ha cambiado. ¿Es verdad o no es verdad? Algo sí. Algo sí, pero dejémoslo ahí. ¿Y no te gusta lo que ves? ¿O te da un poco igual? Vamos a ver. Al final es ahora en el piso vive otra persona, tiene su forma de vivir y nosotros eso no se lo tenemos que respetar. El piso ya no es nuestro. No, lógicamente. Ella cumplió con su parte y claro, que te gustaría ver, pero mira, yo lo que me gustaría era, en su momento, que ella llegara y como me lo dijo tu madre cuando hablara con ella, solo le deseo que sea muy feliz en el piso. Y eso se lo he deseado yo en nombre de ella y mío propio. Y lo deseo, porque esta criatura me recordó la época en que nosotros hemos venido, con la ilusión de estar alquilados toda la vida y venir a una propiedad tuya. Esta chica tuvo unos problemas en la vida, esta persona, y en este momento está afrontando un reto muy difícil para ella, que yo solo le deseo lo mejor. Ya. ¿Y este será el definitivo? ¿Pensasteis, cuando llegasteis a Solimar, en algún momento que aquel podía haber llegado a ser el definitivo? ¿O en algún momento habíais tenido la idea de cambiar radicalmente y, por ejemplo, iros al Mediterráneo a disfrutar de vuestra jubilación y devolverle a mamá un poco el alejamiento que ha tenido de su tierra durante todos estos años? Bueno, vamos a ver. ¿El pensar que me iba a quedar toda la vida en Solimar? No, jamás. Porque yo soy una persona que a lo mejor por eso las piedras se ponen redondas. Porque yo hago igual, tin, tin, tin, tin, tin, tin, poquito a poco, poquito a poco. Siempre pensé que yo, mi final no era en Solimar. Aquí, si Dios me da salud y me toca una buena lotería y os pongo a vosotros, como Dios manda, lo que me quede, pues me voy a uno nuevo, que no es que esté viejo. Y a lo mejor ni siquiera me cambiaba. Me gusta este piso. Tiene para mí un no sé qué sé yo, como dice el poeta. A mí me gusta. Yo vivo muy a gusto. Me asomo a la ventana y aunque esté lloviendo, me parece que hace sol. Estoy contenta. En Solimar llegó una altura, mira, llegó una altura, hasta una altura en la que realmente yo las pasé canutas porque ya te he dicho que no teníamos buses ni nada para trasladarnos a los sitios. No podíamos comprar un coche. No iba a tener una bicicleta. Porque es que vamos, ya me da vértigo, nada más que de pensarlo. Y yo tenía que ir. ¿Y sabes qué hacía? Irme caminando. Y yo trabajaba en La Coruña. Y si no cogíamos el tranvía, el trolebús este que le llamaban, que de aquella. El tranvía. Sí, tranvía. Es antiguo, pero no sí, tanto. Sí, pero le llamaban trolebús. Sí, cuando nosotros llegamos allí, le llamaban a la gente de Oseiro, le llamaban trolebús. Sí. Y nos íbamos. A donde yo fuera a trabajar, vosotros veníais conmigo cuando era verano. Que queríamos ir a la playa, teníamos que ir caminando, ¿acordáis? Uh-huh. Que veníamos por esa cuesta. Para abajo íbamos todos contentos, pero para arriba llevábamos. Pero bueno, vosotros comíais vuestra buena comida y lo pasabais bien. Gracias a Dios tuvimos la playa cerca, en la que vosotros también pudisteis disfrutar. Pero es que ahora la tengo más cerca todavía. Y si quiero disfrutar de la playa, quiero disfrutar de caminar, quiero disfrutar de lo que yo quiera, lo puedo tener. Otra cosa es que, pues a lo mejor prefiera quedarme limpiando antes de irme a otro a pegarme un reiter por ahí. Pero yo estoy en este momento, mi palabra de traslado ha sido una volada. O sea, no me acuerdo ya de lo malo. Me acuerdo de que tengo que cambiar aquello porque no me gusta que esté así y ahora lo voy a cambiar de arriba para abajo, de abajo para arriba, y ya está. Es mi... Eso, que me gustaría que fuera un poquito más grande, pues también. Pero como todo no se puede tener en esta vida, pues estoy feliz. Muy feliz. ¿Y tú nunca has pensado en... Bueno, conociéndote no, pero ir a un pueblo del Mediterráneo... No. Yo sí. Por lo menos temporalmente sí. ¿Pero temporalmente qué es? ¿Un mes o cuatro meses? Bueno, 2 meses, 2 meses, 3 meses. A mí no me importaría tener un sitio allí. Siempre, y muchas veces se lo decía. Siempre lo dije. A mí el Mediterráneo, vosotros lo sabéis, siempre me gustó mucho. Ella es la andaluza y yo soy el que siento Andalucía. Me gusta, tiro más para allí que ella. Porque vosotros lo sabéis, allí tenemos buenos recuerdos y aparte que a mí aquel clima me siente muy bien. Yo llego allí y todos los males que tengo me desaparecen. De hecho, todas las pastillas que me tomo aquí, allí casi no me hacen falta. Entonces hay algo que me presta bien. ¿Sabes por qué quiere irse? ¿Sabes tú por qué quiere irse? Para que vosotros podáis ir. Bueno, ay, ya, mira, eso es una muy buena idea. Si pudiéramos marchar, ¿qué podíamos hacer? Mira, una casita, claro, aunque fuera pequeñita. Pero yo pregunto, que vinieran en fila. Claro, pero imaginaos que esa decisión acarrea que no nos podáis ver durante esos meses. ¿Lo haríais? No, es que ese es el problema. No es yo ya siempre... Sí, para mí es un problema. El no poderos ver... A lo mejor tenemos ya estamos de niños hasta aquí. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Sin embargo, estamos deseando volver a verlo. Es que de verdad, no... Nosotros con los nietos son nuestros segundos hijos. No son nuestros nietos. Nosotros estamos... Mira, cuando tenemos tanto a tus hijas como a los de los demás, pues nosotros es educarlos como vosotros quisierais que nosotros lo estuviéramos teniendo así. Una mijilla de más, pues que es normal, pero no vamos a ser latigadores o como se llame eso. Castigadores. No, pero eso. Es verdad que los abuelos están para malcriar y los padres, claro, para educar. Claro, y además... Qué más maravilla que poderlos tener y que te digan, ay, abuela, qué a gusto estoy. Eso es una pero palabra. ¿No sería lícito que vosotros tuvierais ese punto de vista egoísta para decir, nos alejamos una temporada? Yo que no. Pero una buena temporada, no vale decir una semana o 10 días. Es que una semana o 10 días más nos extrañan los niños que nosotros mismos, porque nosotros mismos no entre que vamos... Y vemos a la familia o tal o cual, porque ya ves que a las excursiones que hemos ido... Ya, pero no es así tampoco. Quiero decir, a lo que voy es a eso, precisamente, a que tengáis ese punto de vista más egoísta de decir que con los años que tenéis, igual cuando seáis más mayores no lo podéis hacer. Y ahora sí. Bueno, pues si no podemos hacer, nos subimos en el AVE, que ya habrá AVE desde la puerta. No es lo mismo poder... ir a una zona de, digamos, de ocio y disfrute con 60, 70 años que con 85. Hombre, si vivimos tanto. Bueno. seamos realistas. Nosotros no podemos mirar hacia el futuro a tan largo plazo. Ahora hay que mirar. Hay que pensar. Mira, Fidel, si tuviéramos dinero, sí, que comprábamos una casita allí en una playita. Para que vosotros pudierais también disfrutarla, no por nosotros, ¿verdad? No tanto como nosotros. Sí, yo por nosotros también, para ellos, pero también nosotros. Es que... Yo, qué concho, vale. Soy egoísta en este tema. Ahora lo que dices tú. Mira, yo no podemos estar separados de los nietos. No. Un mes, a lo mejor sí, pero estoy seguro que si estaba más de un mes... Pues vendríamos corriendo. Hoy vivimos muy pegados a ellos y es cuando estás 3 o 4 días y no ves a uno. Y es la pequeñita y estamos una semana y ya la echamos de menos y es la más pequeñita. Y ya no hablemos de los mayores, porque ahora los mayores ya te dan otra compañía. Y ya puedes hablar con ellos. Eso, por eso que los nietos se les quiere de distinta forma. Y te comprenden y bueno, y de hecho te alaban tantas veces y te gusta que te regalen en los oídos. Porque ya no son como los hijos, que siempre tienden a ser más exigentes con los padres. No, ellos lo único que te dan es mimitos y besitos buenos de los que son inocentes totalmente. Entonces, yo qué sé, por un lado, pues sí que es bueno, o si pudiéramos tener la oportunidad de tener otra casa, que no me importaría otro traslado, ¿eh? En ese aspecto. A ver si me entiendes. Llevarnos allí, va. Bueno, lo que me sobre aquí y montar una casilla, pero cerca de una playita siempre. Yo a mí la sierra no. Yo quiero mar. A mí quiero que cuando me muera me tiren a que me coman las sardinillas para que darle juguillo. El que nos escucha en la comunidad, hoy no tanto en la puerta, en el Limiar, sino en vuestra cocina, porque bueno, me he encargado de dejar la puerta un poco entreabierta para aquellos que tengan la curiosidad de escuchar esta conversación, se habrán dado cuenta de que tú, mamá, eres más pragmática y papá un poco más sentimental. Aunque bueno, acaba de decir que él era egoísta, pero bueno, es de boquilla porque ya sabemos cómo se lo gestiona. Incluso podría asociarse esta forma de ser, creo, al lugar de procedencia de cada uno y la influencia que tiene ser gallegos nosotros. A mí también me han dicho que soy un tío muy nostálgico, muy sentimental. Y tu mamá eres andaluza, con muchos años alejada de tu tierra de origen. Con muchos años. Ya. Pero si el acento no se me va, no se me va también la alegría de vivir, ¿no? Siempre lo digo. A mí no es que no se te vaya. Lógicamente noto que hablas diferente a lo que podemos hablar nosotros. Pero para mí, como siempre has hablado así, pues tampoco considero que tengas más acento que yo. Cuando se lo noto es a la gente de Andalucía y a muchos que conozco andaluces. Eso sí que tienen acento. Tú no, para mí. Yo no. Para mí. El pensamiento ese que hablábamos antes de la persona esta que ahora vive allí en el piso de Solimar y cómo organiza su vida, cómo vosotros la organizasteis, ¿se extrapola a todas las viviendas por las que habéis pasado? Es decir, ¿habéis pensado siempre cómo estará aquella casa de Rosendo Salvado? ¿Cómo estará? Bueno, la de Muxía no, porque no existe, pero la de pues, donde vivisteis en Redondela y estas cosas. Quiero decir, ahí siempre os llegó un momento en el que os parasteis a pensar en toda la gente que vino a continuación por allí, o son cosas que vosotros con lo que tenéis de vida en donde estáis, no os paráis ni mínimamente a pensar, bueno, aquello ya pasó, ahora ya está en otro... No, siempre recuerda a las personas que dejas atrás, ¿eh? A las personas sí, pero yo estoy hablando más de lugares, más ya, que de personas. Pero es que, Fidel, el lugar que no es tuyo, lo que no es tuyo, no lo puedes recordar. ¿Qué le puede pasar? A mí ya ves tú, yo tengo muy buen recuerdo del pazo aquel donde vivimos, porque no todo el mundo podía vivir en un pazo, oye. Que aquello era, de verdad, era, ahora, madre mía, cogerte a ti, con lo que pesabas, para abajo y una barriga por delante, para que me viera el médico, pues yo solilla, porque papá tenía que trabajar, que el pobre trabajaba fuerte y duro la criatura. Entonces yo tenía que defenderme sola en un sitio que a lo mejor me podía sentir extraña, porque tampoco hacía tantos años que yo... Ahora me da igual, que yo me siento integrada en la comunidad gallega totalmente. Que no hable gallego porque no quiero, ¿eh? Ya. Me puedo pegar ese brillo, que yo tengo dos cursos de gallego, pero no tiene nada que ver. El hecho de eso, de haber vivido en tantos sitios como he vivido, pues me ha dado la oportunidad de ser como soy. No me siento extranjera en ningún sitio. No me sentí nunca. No quiero recordar, o no puedo recordar, pero siempre, claro que vamos a ver, pero de las personas en sí, yo de una casa, no me, si de la de Solimar no me acuerdo. Me acuerdo porque papá me viene contando a lo mejor algún chimborreo y digo yo, y yo para eso, ¿no sabes? Ahí, de ahí mi pragmatismo. Sí, pero el pragmatismo es que seguramente te diga de boquilla, a ver, eso no me importa nada, y al final sí que lo deja ahí guardadillo. ¿Podemos concluir entonces los tres que es un poco absurda la obsesión por la posesión, y la visión correcta y buena es que realmente allí donde está la familia es donde está el hogar? Ay, eso lo tengo yo claro, ya lo dije antes. La familia es el hogar. El entorno y el sitio donde esté, todo depende de la familia. De que la familia esté unida, de que la familia esté junta, de que tenga un espacio para cada uno. Y por eso lo que está diciendo tu madre, yo sí tengo un recuerdo, como ella dice, del paz y eso, pero yo me recuerdo es, y eso lo llevo grabado, es que en Redondela nació Juan, en Muxía naciste tú, y en Monte Alto nació Carmen. Entonces vosotros tenéis, cada sitio que hemos estado, tenemos un recuerdo muy importante, que es de vuestro nacimiento y de un miembro más en esta familia. Y esos son recuerdos, complementos muy importantes de lo que es la familia. Todo forma un conjunto. Es verdad. Mira, cada uno de vosotros nació en un sitio diferente. Quizás por eso, porque la familia que habíamos creado papá y yo, que nunca a lo mejor en nuestra vida hubiéramos podido pensar, pues se iba aumentando. Tuvimos te tuvimos a ti, tuvimos a Juan, tuvimos a Carmen. Date tu cuenta, que eso para nosotros fue un hándicap, porque quieras que no, a lo mejor ni siquiera de aquella, a lo mejor no estábamos preparados para ser padres, pero fuimos padres lo mejor que pudimos. Y os dimos lo mejor, pues una casa donde vivir, porque la verdad, dentro de que los trabajos estaban mal y todo, como puedan estar hoy día, pero sin embargo, no, si no podías tener una casa propia, pues tenías que tener una casa. ¿Y qué hacías? Pues ir a donde pudieras vivir mejor, a donde, ¿qué podíamos? ¿Comprar una casita? Pues vamos ahora, pagamos esa casa. Estábamos tranquilos, podíamos haber echado a la Bartola. Sin embargo, no, decidimos, porque nuestros hijos están allí. Ay, pues mira, y también eso nos sirve pues para que ellos vengan a mediodía a casa a comer, a esto, a aquello. O sea, dando también ese margen de para nuestros hijos de poder echarles una mano, más bien o más mal. Oye, que en serio, que me tengo que marchar, que ya es tarde, y pero bueno, que os preguntaría qué sensaciones os quedan después de esta conversación. Hombre, pues mira, que cuando quieras otra vez. Nosotros no tenemos problema, pero no para otro, para un traslado, ¿eh? No, ya. Si quieres, no, pero hablamos de cosas, ya ves. Hombre, que te vienen un montón de recuerdos a la cabeza y que esta vivencia las has vivido, las has compartido con todos los que formábamos la familia y lo que seguimos formando, y que cada vez que puedes, si tienes una oportunidad, pues es bueno recordarlo, porque así vienen cosas que a lo mejor en un momento determinado no le das importancia, pero la tienen y mucho. De hecho, yo creo que si me habéis dicho alguna vez que en Redondela vivimos en un pazo, yo no lo recordaba. Sí, sí, sí. Me acabo de enterar ahora. Pero sí, bueno, sí. Igual deberíamos pararnos más veces, como dices, y hablar más sobre estas cosas. Incluso debería ser hasta sano que estuvieran Juan y Carmen para contrastar otros puntos de vista que seguro de ellos diferirían. Pero Carmen no estaba de aquella. Bueno, me refiero de otras cosas, no exactamente de mudanzas, ni de pisos, ni de dejar casas atrás, sino en general. Pues sí. Y seguro que hubieran aportado bastantes más cosas y bueno, pues sí. Igual no de este tema, pero igual de otro podemos hacerlo. Igual nos lo planteamos. Yo me lo he pasado bien y también digo que he aprendido, como he dicho, cosas de vosotros. Bueno. Gracias por la conversación. Gracias a ti por querernos en tu chiringuito, porque yo ya pensaba que no. Bueno. Alguno sabe que sí ha estado y ahí faltabas tú, pero bueno. Bueno. Un beso para despedirnos. Un besazo grande. Y muchos saludos para todos los que nos escuchen. Muchos besos y muchos recuerdos para todos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.